Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más dándole la bienvenida a este que es el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Desde hace más de 10 años, en más de 200 radioemisoras de todo el país distribuidas desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y en este comienzo, como otras veces, queremos saludar a algunas de esas emisoras que por estos días han celebrado un nuevo aniversario de su creación. Vaya nuestra felicitación en particular esta semana para la FM Cristal de Devoto en la provincia de Córdoba y para la FM Estéreo Alas de Correa en la provincia de Santa Fe. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Después de 4 años de largas deliberaciones, parecería que por estas horas finalmente la Cámara de Diputados de la Nación buscará aprobar en el curso de la semana el proyecto regulatorio de las empresas de medicina prepaga. Precisamente estamos en línea directa con la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud y educación, entre otros temas, de esta Defensoría del Pueblo, y que está en condiciones de hacernos un aporte, como siempre, valioso, concreto. Mónica, un gusto. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, que 4 años después, que es un larguísimo tiempo transcurrido, incluso con una pérdida de estado parlamentario por haber sido, como se dice popularmente, cajoneado, parecería que este proyecto regulatorio va a llegar a las empresas de medicina prepaga. Bueno, parece que así va a ser. Esperemos que exista la voluntad de, confío en que sí, de regular un sector que genera realmente muchos inconvenientes justamente por la falta de regulación. ¿Y qué significa para la gente falta de regulación? Esto es interesante, más allá de la cuestión legislativa que vos también apuntaste relativa a la pérdida de estado parlamentario. Para la gente significa cosas concretas, es decir, ir a una empresa, no involucro a todas, pero hay que hacer también allí una especie de limpieza, porque en algunas empresas van y reclaman una prestación y en el momento del reclamo aparecen, digamos, las barreras para acceder a la prestación. ¿Cuáles pueden ser las barreras? Prestaciones que están comprendidas en el programa médico obligatorio, que tienen obligación de darlas en función de una ley que, si bien tiene un solo artículo, establece esta obligatoriedad, bueno, las dilatan, no las brindan. Entonces, en esa instancia de necesidad, muchas veces son de gravedad estas limitaciones y hace que la gente deba recurrir a la justicia, cuestión que hace que constituya también para el ciudadano un dispendio de dinero, de tiempo, en un momento en que debería estar dedicado a lo mejor a cuidar su salud o de la persona a la que tiene que ocuparse. Otro de los temas, habiendo sido las personas socias mucho tiempo, llegado a una determinada edad, aumentan las cuotas, que es en un momento, la verdad, que lamentable, porque en general, a mayor edad, menos ingresos. Claro. Entonces, en el momento que van a tener las necesidades y van a tener que poder acceder con mayor facilidad, bueno, aparecen las cuotas porque cumplió más de 65 años, por esto, lo otro, lo de más allá. Y el otro tema también importante que estaría contemplado es el tema de las preexistencias. Es decir, cuando uno ingresa a una obra social común, de las que nosotros conocemos vulgarmente como sindicales, la legislación vigente establece que a partir del momento en que esa persona ingresa a trabajar, tiene la cobertura médica de la obra social que, en este caso, desde que se desreguló el sistema, pueda elegir o elija, o si no, la que la empresa le ofrezca. En las empresas de medicina prepaga no sucede esto. Puede ser que una persona no sea aceptada por una preexistencia. Mónica, ¿qué es una preexistencia? Es algo, el término que utilizan estas empresas para decir que vos te enfermaste de algo que ya traías, que estaba potencialmente allí. Ajá. En algunos casos dicen que hay personas que ocultan esta preexistencia, que de ninguna manera, porque cuando uno hace la declaración jurada, que en general te exigen, pone todas las dolencias. Pero en muchos casos se ha detectado que alguna persona o algunas personas no las ponían por temor a ser rechazados, lo cual tampoco está bien, no estoy hablando de que sea un procedimiento correcto. Simplemente estoy diciendo que una cosa lleva a la otra, es decir, poner estos límites hace que la gente muchas veces en algún estado de necesidad intente ingresar igual. El tema es que no debería ser ninguna limitación, una preexistencia, en tanto y en cuanto se supone que son empresas destinadas a brindar salud. Claro. Y además, hay preexistencias. ¿Cuándo sería, digamos, malo ocultar o no decir? Cuando uno sabe, pero cuando no sabe. Cuando una enfermedad se desencadena y uno no sabía que potencialmente podía enfermarse de tal o cual cosa. Claro. Es decir, no siempre nosotros sabemos cuáles son los males que nos van a quejar, porque si no, uh-huh, sería fantástico, todos los podríamos prevenir y estar súper sanos. Esto no es lo que ocurre. Estas empresas inveteradamente han contenido al Congreso o a la autoridad regulatoria para que no dicte una regulación, justamente para mantener este estado de inseguridad, de ignorancia, porque muchas personas se enteran recién de todas estas limitaciones cuando tienen la necesidad, ahí se enteran que no tienen regulación, que no hay un organismo a donde recurrir, que el único, digamos que el único mecanismo administrativo sería a través de defensa del consumidor, pero es una instancia voluntaria, con lo cual deja un agujero bastante importante, y por otro lado que si no la otra instancia es la justicia. Y todo esto la gente lo conoce, lo sabe, en el momento en que acude a buscar la prestación. Uh-huh. Así que, bueno, estas son las cuestiones por las que esta institución desde hace muchos años trabaja en el tema y entiende que la regulación, buena, mala, perfectible, como sea, es un buen principio porque le da a la gente un marco de referencia y reglas claras para poder para poder moverse, para saber qué le corresponde, qué es lo que no le corresponde. El tema de los discapacitados también es otro tema muy importante. Uh-huh. Donde nosotros tenemos regulación dentro del programa médico obligatorio y también hay una ley nacional, la 24.901, que establece todas las prestaciones de rehabilitación y en estos casos está bastante resistida este tipo de prestación, porque son prestaciones más complejas, más costosas, pero bueno, entonces habrá que dedicarse a otro rubro, ¿no? Tal cual. Mónica, yo creo que a la gente común, a pesar de que puede no conocer en detalle o en profundidad lo que está pasando en torno a este tema, estoy casi seguro que no se le escapa por sensibilidad y por vivencia, porque o te pasó a vos o le pasó a algún familiar tuyo, este hecho de que en agosto próximo se vayan a cumplir 5 años del momento en que la iniciativa para regular la medicina prepaga fue presentada por primera vez, le da un indicio de que ha habido presiones enormes. Hola. Sí, le da un indicio de que ha habido presiones enormes a la gente, de que hay intereses involucrados que llevarían a un punto uno del cual es muy difícil escaparse, que es el concepto desde el cual se enfoca la atención de la salud. ¿La salud es algo de carácter social, es algo de carácter inmanentemente humano, o es un comercio, o es un producto? No, por supuesto que nosotros estamos convencidos que la salud es un bien social, es un bien, uno de los de las razones y de los motivos de ser del propio Estado, que el cuidado de la salud como una materia que puede ser brindada por prestadores privados, por supuesto que no existe ninguna limitación ante esto, pero es una cuestión pública, donde debe ser manejada de esta manera. Y te quiero agregar algo al comentario que vos hiciste del tiempo. Uh-huh. Ha habido proyectos, yo conozco más de... Nosotros estamos trabajando en el tema desde el año 97 en esta institución, pero uh-huh, ha habido más de 16 proyectos de regulación de las empresas, y te estoy hablando de muchos años atrás. Y lo digo no para develar mi edad, sino para ejemplificar todo el trabajo que a nosotros nos ha llevado en cada oportunidad insistir en este tema. Pero evidentemente ha habido otros intereses más fuertes, más importantes, que han trabado estas iniciativas, y con un argumento un tanto perverso que hace un poco a lo que te estaba diciendo recién, que es que si se regula, las empresas de medicina prepaga van a desaparecer. No van a desaparecer. No van a desaparecer por varios motivos, porque las empresas serias, las que cumplen, las que hacen lo que tienen que hacer, esas empresas se van a prestigiar y van a aumentar su caudal de afiliados. Uh-huh. Las que van a desaparecer seguramente son las que no tienen las calidades y las cualidades para brindar un servicio público como es el servicio de la salud. Y esto le va a hacer un bien al sistema. Además, no hay que olvidarse que muchas empresas de medicina prepaga se encuentran relacionadas con las obras sociales que sí integran el sistema de obras sociales, el que habíamos mencionado hace un ratito como obras sociales en general sindicales, que no lo son todas, pero es lo que más con lo que más la gente las va a identificar, se encuentran relacionadas con estas obras sociales como prestadoras, o sea que han ingresado por otra puerta del costado al sistema de salud, y entonces en este sentido también tienen una responsabilidad social, sí. ¿No es cierto? Entonces no es cierto que van a desaparecer. Tendrán que ajustarse, como todos los sistemas y todos los servicios regulados, donde el Estado tiene que poder poner un ojo en estas cuestiones porque hacen justamente a su esencia, como te decía hace un ratito, pero para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Claro, claro. Es decir, porque si nosotros perdemos de vista que todo esto es para el ciudadano, para cualquier habitante de esta nación, entonces ahí vamos a recuperar el eje. Si estamos pensando que lo importante es la empresa, estamos perdiendo de vista la naturaleza del asunto y la relevancia que tiene. Entonces mucha gente con la que yo he hablado, por lo menos de mi círculo, dice: no, tengo miedo que desaparezca mi empresa. No, no es cierto, no va a desaparecer. Bien. O sea, este tema es un tema que también me parece que habría que conviene que lo podamos aclarar en este espacio. Sin duda, sin duda. Doctora Mónica del Cerro, muy clara como siempre, y muchísimas gracias por este aporte. Bueno, Omar, un cariño y gracias a vos por llamarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos.